en México. En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, vale la pena mirar la realidad que viven las lenguas originarias en México. En ese país se hablan 68 lenguas indígenas. Son parte de la historia, de la identidad y de la forma en que muchas comunidades entienden el mundo. Sin embargo, para muchos pueblos no es sencillo usarlas con libertad. Persisten la discriminación y barreras que limitan su presencia en espacios públicos, educativos y laborales. Hablar una lengua originaria sigue siendo, en muchos casos, motivo de exclusión. Desde México, escuchemos el reporte de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. Les saludamos con mucho gusto en este informativo Voces Nuestras. El día de hoy queremos recordar la importancia de mantener las lenguas maternas a propósito de que febrero es el mes o el Día Internacional de las Lenguas Maternas. En México tenemos 68 lenguas originarias que se hablan en diferentes territorios del país. Estas lenguas originarias, las que hablamos, son lenguas que se han mantenido desde hace muchísimos años antes de la llegada del castellano. También es importante reconocer, aunque ha habido tratados, normas, leyes que hablen de fortalecer a las lenguas originarias, la realidad es que no hemos avanzado mucho. En México, quienes somos de pueblos originarios, quienes hablamos alguna lengua materna, seguimos viviendo esta discriminación, seguimos viviendo este rechazo a que las lenguas originarias sean reconocidas como lenguas nacionales y que se puedan hablar en los diferentes espacios. Y a propósito de esto, platicamos con el compañero Tonatiuh Maya. Él es náhuatl y nos comparte la importancia de seguir platicando y reforzando las lenguas originarias en nuestro país, en México, pero también en el mundo. A todas las comunidades, primero que nada, pues hace falta pues principalmente también seguir apoyando en difusión, porque al final de cuentas nuestras lenguas son algo que nos han heredado nuestros abuelitos, abuelitas, nuestra mamá, nuestro papá, algo que nos deja la comunidad. La comunidad siempre nos da una enseñanza y en esta ocasión hablando sobre la importancia de la lengua, y seguir preservándola, seguir cuidándola, seguir protegiéndola, defendiéndola ante toda discriminación, ante todo lo malo que ha estado saliendo. Y pues bueno, ante ello pues es todo un tema hablar de las lenguas con respecto a cuando nosotros salimos. Nosotros no queremos escuchar discriminación, nosotros no queremos que nos miren con diferentes ojos. Al final de cuentas a nosotros nos gusta la libertad, nos gustaría tener más libertad de expresión. Por eso considero que es muy importante seguir dando difusión, dando pues primero que nada también pues esta importancia que tenemos con toda la comunidad, pues, primero que nada, para decir que pues nosotros podemos hablar libremente nuestra lengua materna. Por eso es importante, considero que parte de todo esto, también pues yo me imagino pues que es importante seguir conservando nuestra lengua. Es parte fundamental que nosotros llevamos. Nosotros a donde quiera que vayamos siempre vamos a tener, en este caso a tener nuestra lengua, siempre a darle muchísima más fuerza y pues decir que pues orgullosamente pues nosotros portamos también una lengua materna que con orgullo nuestra comunidad también nos ha enseñado. Y es por ello que pues consideramos importante que se siga dando pues al final difusión y se le siga dando también pues esta fuerza a nuestra voz, esta fuerza de nosotros poder tener pues adecuadamente también la libertad de expresión con todo lo que viene, lo que viene saliendo, ya sea con lo bueno, lo malo, que pues bueno, al final de cuentas nosotros pues es lo que necesitamos. Entonces considero que eso es importante para mí, considero que importante siempre va a ser el que sigamos conservando nuestra lengua materna. En náhuatl, tlaxcamatimiac tlenaman texlacaquilia paní tepostacaquilis. Muchísimas gracias por escucharnos en este espacio informativo. Les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México.